Guarichas e Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La cuarta ola. Milena, Mariana, Natalia, Camila, Carla y Andrea, tejiendo redes, rompiendo fronteras. Guarichas e Insurrectas. Más de Guarichas e Insurrectas, muy contentas de acompañarles una tarde más. Estamos siendo transmitidos por Radio Casa de la Cultura 940 AM todos los jueves de 4 a 6 de la tarde y además todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio Frontera La Voladora 93.3 FM. La tarde de hoy estaremos conversando con ustedes sobre dos temas principales. En primer lugar, a propósito del Día Internacional de las Enfermeras, celebrado este pasado 12 de mayo, estaremos hablando sobre la labor de las enfermeras ecuatorianas, que en esta pandemia han sobrepasado su bienestar laboral y personal. Además, estaremos aclarando algunas cuestiones del famoso distanciamiento productivo, es decir, ¿para quién está siendo productivo este supuesto distanciamiento? ¿Se está valorando más el capital que las vidas humanas? Todas estas dudas las aclararemos a lo largo de este programa de Guarichas e Insurrectas, así que comencemos. ¿Cómo están? Buenas tardes, les habla Milena Almeida. Un día más con Guarichas Insurrectas. Gracias a nuestros radioescuchas en Radio Frontera, en la ciudad de Tulcán. Agradecerle muchísimo en los controles a los compañeros Panchito y así también Adrián. Un saludo enorme a Patito Álvaro. La producción de Guarichas Insurrectas lo hacemos gracias al trabajo desmedido de Carla y Andrea, que permanentemente hacen todo lo posible por traernos cada jueves un programa más. Saludarles nuevamente. El día domingo tuvimos la celebración del Día de las Madres y frente a este ámbito de celebración he observado una serie de publicaciones importantes, reuniones, webinarios acerca del derecho a maternar en resistencia, el derecho a maternar frente a una visión que rompa sobre estos roles o acciones en las cuales ha colocado a las mujeres como las mujeres sacrificadas. Hago una pregunta. ¿Médicos y enfermeras, personal de salud son héroes y heroínas? Esta pregunta la hago a partir de un artículo de la prensa argentina que señala: no queremos ser héroes o heroínas, sino trabajar en condiciones. Cuando partí de esta entrada, comencé a revisar y a conversar con algunas personas del personal de salud y pude observar también que desde el mes de marzo han circulado una serie de videos de médicos y médicas que se han vuelto virales en redes, desde clamos en los patios de los hospitales pidiendo insumos médicos, reclamándolas que se respete a las horas de trabajo, pero así también han reclamado la celeridad en las políticas y las medidas estatales. Como nunca antes, la experiencia laboral de quienes forman parte de los equipos de salud, de salitas, de centros, de hospitales, se han enfrentado a una gran incertidumbre, donde la única certeza es saber que lo que viene muchas veces es lo peor. Los equipos se han reorganizado, se han capacitado, se han instruido y han ajustado sus tareas a los protocolos que les llegan desde las autoridades sanitarias. No podemos decir que hay una situación en particular. Las situaciones son dinámicas. La pandemia ha generado situaciones complicadas y delicadas en el sistema de salud, porque exige trabajar a los médicos contrarreloj para poder preparar a los centros de salud. Pero así también, una de las preocupaciones centrales es poder contar con los equipos de protección personal. Muchas enfermeras dicen: ¿cómo trabajamos sin barbijos, sin máscaras, sin guantes, sin camisolines, sin antiparras? Que son los kits que se debe usar para evitar el contagio. Aunque saben que serán muchos y muchas las que se contagian el virus, y los insumos en algunos casos tardan o no nos llegan. Ese es el tema que trataremos este día. Tenemos varias entrevistas, tenemos mucha música, pero la pregunta que preparo este día es: ¿qué pasó en el Ecuador? ¿Podemos llamarles a los médicos y al personal de salud, a médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, héroes o heroínas. Muchísimas gracias. Con ustedes, Milena Almeida. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy Andrea. Gracias por estar un jueves más junto a nosotras. El día de hoy conversaremos sobre las decisiones tomadas por las autoridades nacionales y locales con respecto a la pandemia del COVID-19, pero desde una perspectiva desde el sector de la salud. Además, hablaremos sobre el mal llamado distanciamiento productivo. En los últimos días, varios grupos de estudiantes, maestros y administrativos han salido a las calles a exigir el derecho a una educación pública de calidad y decir claramente no al recorte presupuestario que el gobierno ha decidido quitar del presupuesto 2020. El argumento es que la crisis del COVID-19 y sus consecuencias económicas obligan a quitar este presupuesto, pero esto no es cierto. La educación universitaria del Ecuador ha recibido duros golpes desde el 2018. La pandemia es solo una excusa para continuarlos. Además del recorte, el Consejo de Educación Superior aprobó una lamentable reforma en la que aumenta las horas que los profesores universitarios y politécnicos destinan a dar clases. La decisión obviamente disminuye las horas de investigación y afecta directamente a la calidad de la docencia. En consecuencia, afecta la capacidad de estas instituciones para generar conocimiento. Para esto, basta ver cómo los recortes presupuestarios no se realizan en todas las áreas del Estado, como debería esperarse. Por ejemplo, muchos académicos que han cuestionado esta decisión se han preguntado por qué no existen recortes en los presupuestos asignados a las Fuerzas Armadas, que es el segundo más alto en América Latina y el Caribe, en relación con el Producto Interno Bruto del país. Mientras tanto, el Ecuador ocupa el 15º puesto de la región por su gasto en educación en relación a su PIB, según el Banco Mundial. La educación pública es un derecho, no un privilegio. Este no debe ser negado ni tampoco limitado. En épocas de COVID-19, lo que se debería es aumentar fondos para la investigación y por consecuencia a la educación. Gracias por estar un jueves más junto a nosotras. Este es Guarichas Insurrectas. Pero antes de empezar el programa, le queremos desear un muy, muy buen feliz cumpleaños a la profe Nati de parte de todas las personas que hacemos Guarichas de Insurrect. Esperamos pase muy bien este día, que celebre mucho, y estas canciones son dedicadas especialmente para usted, profe. Queremos en este día jueves saludarle a Nati y mandarle un especial saludo por su cumpleaños. Que tengas un maravilloso día, Nati. La verdad y está la universidad con esta luz poderosa, herramienta tan virtuosa que el sabio la fortalece y el gobierno empequeñece con su arenga mentirosa. Corruptos que ocupan muy altos puestos definieron presupuestos y salarios con monedas, pueblo y claustro no se quedan indiferentes y ajenos. Luchar no es asunto nuevo y nuestro emblema es el mismo. La ignorancia es el abismo y el entreguismo el veneno. Asombro del orbe, los claustros no son palpores. Muy suelta de cuerpo habló, será tal vez el temor de este gobierno inclemente, que el pueblo agite la mente y demande con su ciencia que se meta su indecencia en el fondo del repliegue. Hombres el futuro regala fruto maduro cuando talla la experiencia, cuando enseñar es ausencia en el aula. Ya imagino los docentes argentinos reclamando su excelencia. La educación es un logro preciado de nuestra historia que refleja la memoria y debemos proteger. Para el gobierno es su haber, la mentira es obviedad y ante tal adversidad que el mentiroso lo admita, siempre pública y gratuita. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es María Augusta Spin. Yo soy la vicerrectora académica y de posgrado de la Universidad Central del Ecuador. Quiero enviar un saludo a las guarichas e insurrectas que cumplen su primer año al aire. ¿Qué es ser una guaricha e insurrecta? Es ser una mujer poderosa y empoderada, que no se calla y que jamás baja la cabeza. Es ser una mujer completa y cabal. Es ser una mujer de las que uno quiere a su lado en todo momento. Felicidades, guarichas, y sigan siendo lo que son. Un abrazo. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir. Y a los que tienen de sobra no les cuesta tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar.

Opiniones diferentes, críticas y conscientes, opiniones de mentes insurgentes. Bueno, seguimos en Guarichas e Insurrectas y en este siguiente bloque de información vamos a conversar sobre la terminología económica productiva que cada vez va insertándose con más fuerza en el lenguaje cotidiano. Hemos incorporado términos como mi empresa personal, mi familia es como mi empresa personal, y bueno, esto no es nuevo. La teoría del capital humano, con Gary Becker como su autor, ya hablaba de la empresa del sí mismo como un fenómeno que resulta del proceso por el cual las personas hemos ido asumiendo que la mejor forma de conectar con el modelo económico imperante es precisamente invertir en nosotras y en nosotros mismos. Invertir en capital social, invertir en capital simbólico, invertir en capital cultural y en cosas más tangibles como la educación, capacitaciones, etc. Ahora, con la pandemia, esa terminología economicista asociada siempre a las nociones de productividad, eficiencia, eficacia, ahorro, disciplina, entre otras, van acoplándose a las nuevas dinámicas con las que operan las formas de gobierno y excepcionalidad. Más aún si van de la mano con las TIC que dan forma a las nuevas estrategias de disciplinamiento y explotación, sobre todo si hablamos del teletrabajo, por ejemplo. Hoy hablaremos del distanciamiento productivo, del diálogo productivo, de la reactivación económica como síntomas de un nuevo orden que se instala y que lógicamente privilegia la plata y no necesariamente o no en todos los casos la vida digna. Eso de que el tiempo es oro no es una frase gratuita ni ingenua. Para esto vamos a conversar hoy con David Vera, un colega, amigo de hace mucho tiempo, trabajamos juntos. Él es estadístico de la SPOL, hizo una maestría en matemáticas aplicadas en la Universidad San Francisco de Quito, fue coordinador del último Censo Económico de 2010, ahí nos conocimos, trabajamos juntos, fue una linda experiencia, y también fue exdirector ejecutivo del INE. Estos, entre otros cargos directivos, sobre todo en estadística pública. Actualmente es docente investigador en la Universidad Internacional del Ecuador. Hola David, qué gusto, a los tiempos. Hola Natalia, ¿cómo te va? Un gusto a la distancia, un abrazo. Qué gusto poder conversar de esta manera, aunque sea. Así es, pero bueno, la tecnología nos une. Oye David, primero, qué chévere que podamos dialogar, pero bueno, no es tan chévere el tema, ¿no? Te decía que me venía preocupando, sobre todo lo he visto en un canal privado que viene hablando insistentemente de esto del distanciamiento productivo. Finalmente creo que hoy o mañana hay un espacio de noticias donde ya hablan de un diálogo productivo. ¿Qué son estos? ¿Por qué crees tú que estos términos sobre la productividad, la economía, van insertándose de manera tan fuerte en un lenguaje? ¿Y esto como síntoma de qué, más o menos? Bueno, básicamente al estar en una temporada de pandemia que nos ha obligado a estar primero en una fase de aislamiento o de cuarentena en los hogares, esto lo que ha ocasionado es que las empresas, hablemos de las grandes empresas al principio, no tengan el capital humano que les permita hacer producir su capital. Es interesante esta discusión de que se discute siempre qué es más importante, el capital o el trabajo, y casi siempre muchas corrientes hablan de que lo importante es el capital, que el capital se reproduce, pero esta pandemia nos ha llevado a demostrar de que el capital sin el trabajo, sin la fuerza de trabajo, no es nada, pues porque básicamente ahorita que la fuerza de trabajo está completamente inmovilizada, el capital no puede desarrollarse. Entonces, como el capital, los grandes tesoros de capital no pueden empezar a moverse sin el trabajo, sin la fuerza de trabajo, entonces es por esto que ya se está hablando de que empecemos a trabajar con el objetivo de que el capital vuelva a rendir. Entonces, es una apuesta arriesgada, ya mismo conversaremos probablemente un poco de cifras, pero es una apuesta arriesgada más allá del hecho si ya llegamos a curvas o estamos en el momento de la pandemia para hacerlo o no, pero creo que las cifras que tenemos aún no están claras como para saber si ya pasamos lo peor del COVID o no. Entonces, esto puede ser una apuesta arriesgada, pueda poner en peligro a las personas a cambio de que ya la economía se reactive. Ahora, evidentemente no podemos estar parados tampoco demasiado tiempo, porque hay muchas familias, hay muchas ciudades que tienen una lógica de trabajo súper informal, de personas que viven del día a día, y si la economía no se mueve, mucha gente pues básicamente no le queda otra que quedarse en la casa encerrado a morir de hambre. Hay que buscar un equilibrio entre la vida y entre el capital, pero mi opinión personal es que Ahorita lo que se está privilegiando más es que ya se empiece a producir a favor del capital y probablemente el desmedro de la vida. Espero me equivoque, pero creo que las cosas están pasando un poco más rápido de lo que deberían pasar. Estos términos que van como acoplándose en el lenguaje cotidiano, claro, tienen que ver con decisiones sobre política económica, pero ¿qué crees tú que significa o cuál es el síntoma, ¿no?, de que como personas de a pie vayamos cada vez utilizando más estos términos de nos vamos a distanciar productivamente? ¿Qué puede significar eso? Es decir, ¿de dónde salen estos inventos, estos neologismos, estos términos nuevos a propósito de la pandemia? Porque en realidad la situación es compleja, ¿no? Sí, a ver, el distanciamiento productivo básicamente lo que tratan de decirnos es hay que volver a producir, pero a 2 metros de distancia cada uno. Evidentemente eso va a ser más posible en ciertas actividades y menos posible en otras actividades. Por ejemplo, se ha tomado como piloto para probar este tema el sector de la construcción. Y se entiende que puede ser el sector de la construcción uno de los más importantes porque es uno de los que tienen más efecto multiplicado en la economía. Cuando tú reactivas la producción, no solo es el albañil, es el que fabrica la cerámica, es el plomero que instala la tubería, es el que te vende las cortinas. Entonces, digamos que la construcción como actividad tiene un efecto multiplicado súper interesante en el empleo. Entonces, se ha tomado eso. Y se dice, bueno, vamos a empezar a hacer el distanciamiento productivo, es decir, empezar a producir para que el capital se empiece a mover, pero vamos a estar a 2 metros de distancia. La pregunta es, o sea, ¿cómo los albañiles que tienen que hacer la mezcla tiran una losa y básicamente hacer todo este trabajo físico que implica el trabajo de la construcción puede estar todo el día con el overall, con la mascarilla, a 2 metros de distancia del otro mientras el uno funde un pedacito de la losa, el otro a 2 metros con la mascarilla? Entonces, digamos que es un tema complejo. Probablemente de la frase de distanciamiento productivo, lo que más se va a cumplir es la parte productiva, y en ciertas actividades probablemente lo que menos se va a cumplir es la fase de distanciamiento. Ahora, claro, el tema es ese, o sea, ¿qué parte de la pirámide social es la que va a distanciarse productivamente? La más pobre, es la que, porque básicamente el arquitecto sí puede llegar y estar a 2 metros dirigiendo la obra, pero el albañil que funde la losa no. Entonces, ese distanciamiento productivo para muchos va a ser más productivo que el distanciamiento. Es decir, produzcan, pero traten de en lo que se pueda cumplir el distanciamiento, y va a ser muy difícil. Si nosotros no estamos en un momento de la pandemia que asegure que el contagio está controlado, eso es una apuesta muy complicada, no tanto para el que produce, sino para probablemente el pueblo, la pirámide más baja de la población, que es la que va a poner los muertos, si llega a haber un contagio exclusivo. Es bien interesante esto que tú has dicho, y creo que es con algo que me va a quedar así rondando en la cabeza muchos días. Es más productivo, o sea, esta frase tiene más de productivo que de distanciamiento, y justo por eso te propuse conversar, porque creo que muchos de estos términos que provienen de una lógica eficientista tratan de esconder una realidad a través de una frase que suena esperanzadora, ¿no? Recién había puesto en mi Facebook eso de, vean, ya quiten esa canción, de pronto estaremos bien. Y no porque haya que ser negativos o pesimistas, sino porque también esas frases esconden una realidad que es mucho más preocupante y compleja que de la que nos quieren contar, ¿no? Así es, y bueno, como tú sabrás, y nos conocimos en ese ámbito, yo soy estadístico y evidentemente yo siempre he creído que los datos te dan el norte por donde caminar. Nosotros tenemos ya actualmente un cantón en la provincia del Guayas, que es el cantón Daule, que ya ha decidido pasar de semáforo rojo a amarillo, siendo el cantón que tiene más una de las más altas tasas de crecimiento de muertes en las últimas semanas. Entonces, ahí hay un tema también súper importante que tú acabas de mencionar, que es súper clave. El dibujarnos una realidad que probablemente no es tan cierta, y lo hacen a través de estas frases cliché que tú dices, pero también lo hacen a través de las cifras. No sé si tú has visto los reportajes de información, de repente estaban en 32.000, de repente bajan a 30.000, de repente bajan a 28, después otra vez sube a 30, es que hicimos una depuración, es que hicimos otra, ¿ok? Entonces, básicamente, se están tomando decisiones que implican la vida de las personas sin tener claras las cifras, sin tener claro realmente cuántas personas están contagiadas, cuántas personas están muertas, cuánto es la tasa de infección. Entonces, al final del día, este distanciamiento productivo, que como te decía un rato es más productivo que distanciamiento, se está tomando la decisión en base a cifras que probablemente no son las más precisas. Uh-huh. Es como que de repente tú vas en la carretera en la madrugada, de repente se te apagan las luces. ¿Vas más rápido o vas más lento? Hay dos opciones. Si tu prioridad es el tiempo de llegada, vas más rápido y dices, ah, no importa, yo creo que sí puedo ver. Si tu prioridad es tu vida, vas más despacio. Entonces, el no tener cifras claras, el tomar una decisión desde la intuición más que desde la técnica, y en ese momento acelerarnos al distanciamiento productivo, es como que el objetivo es la producción y no la vida. Y creo que eso es algo que, como te decía hace un momento, es una opinión personal, pero ojalá que no lo estemos lamentando después. En este marco, y por la experiencia que tú tienes del trabajo con datos y con cifras, sobre todo cuando se difundieron los resultados del censo económico, recuerdo que esa era una oportunidad para tomar varias decisiones importantes. De ahí acá han pasado 10 años, ¿no? Parece que sí. No hubiese sido tanto, David. Ahora que digo 10 años, me sonó así como gigantesco. Un cuarto de la vida. Qué bestia, no puedo creer que haya pasado tanto tiempo de eso. Bien, en medio de todo eso, era una oportunidad, ¿no? Por primera vez el país desde 1980 tenía información estadística actualizada. ¿Tú crees que se utilizó esa información adecuadamente? Esta ya es una cosa más, quizás salimos un poquito del tema, pero ahora que lo pienso, creo que es importante, ¿no? Como coordinador nacional o director nacional del censo económico, ¿vos crees que se tomaron decisiones importantes con toda esa información? ¿O sirvió para cosas puntuales y para otras no? ¿O le sirvió más a las empresas? No sé. Yo creo que se tomaron decisiones importantes y creo que aún como no ha habido un nuevo levantamiento, son las cifras que tenemos. Y pues básicamente estas cifras aún se utilizan en muchos foros, evidentemente con las actualizaciones que nos dan las encuestas estructurales del INEC también sobre las empresas, pero hay muchas de estas cifras que se siguen usando en foros. Por ejemplo, yo hace poco estuve en un webinar sobre el tema de el impacto en las MIPYMES de esta crisis. Entonces, el hecho de que las pequeñas empresas generen el 70% del empleo cuando solo concentran el 30% de las ventas, fue un indicador que sacamos por primera vez después de 40 años en el censo económico. Y es un indicador que de alguna forma sigue todavía rondando y se va actualizando. Hay muchas operaciones que al hacerlas después de tanto tiempo, al hacerlo una sola vez, te dan unas cifras que son súper impactantes. Por ejemplo, y me imagino que ustedes han hablado aquí en este espacio sobre eso, la encuesta de violencia de género. El famoso 6 de cada 10. 6 de cada 10. De que 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia. Uh-huh. Ese número se queda y aunque la operación haya sido hace mucho tiempo, sigue ahí y la estás actualizando con los nuevos números y permiten visibilizar una realidad. Una de las grandes visibilizaciones del censo económico es que tenías un poquito de empresas que generaban un gran porcentaje de las ventas, pero generaban un poquito de empleo, y visibilizaste a todo ese otro universo que era el de la pequeña y microempresa, que generando pocas ventas generaba la mayor cantidad del empleo. Y precisamente ahorita esos datos toman mucha relevancia porque, claro, ahorita se está activando y te dicen que se van a activar por bloques las grandes empresas. Así que la empresa que nos presente un plan y que asegure todas las medidas de bioseguridad. Una gran empresa puede asegurar pruebas rápidas o pruebas PCR para sus empleados, pero las que generan el 70% del trabajo, que son precisamente las pequeñas, la tienda de barrio, las peluquerías, la bodega, las panaderías, las peluquerías, los chifas, los pollos asados y todo el espectro de negocios chiquitos que hay en el barrio. ¿Para esas cuál es el plan? Claro. O sea, ¿para esas cuál es el plan? Entonces, claro, evidentemente ahí viene el tema de que usen las tecnologías, hagan el servicio a domicilio, pero no es tan fácil para una persona probablemente de edad. Entonces, sí creo que cuando nosotros hablamos de distanciamiento productivo, una vez más, hablamos de productivo, pero hablamos de producción a gran escala. Claro. Yo hasta ahorita no escucho cómo se va a aplicar este plan de distanciamiento productivo para no las grandes empresas, sino para las que generan el 70% de trabajo, que son las pequeñas y medianas empresas. David, y ¿cómo? No lo vamos a escuchar. David, como para ir cerrando desde tu lugar ahora como docente e investigador, digamos, ¿hacia dónde tendrían que ir estas discusiones? También estamos en un momento complejo como docentes, como profesores y profesores de las universidades. ¿Qué es lo que se tiene que discutir? Es decir, ¿cuáles son los horizontes también de investigación sobre estos temas? Porque parece que con estas frases cliché, con estas terminologías súper adaptadas al modelo económico que está en vigencia, estamos todos adormilados. Yo conversaba con otro colega investigador y le decía que si se acuerda de ese capítulo de Futurama donde la gente está con una babosa verde en el cerebro, no sé si tú lo has visto. Sí, sí. Y yo no sé si estamos todas o una buena parte de la gente como dormidos, dormidas, creyéndonos estas historias, desesperadas, también se entiende, como tú has dicho, hay gente que necesita salir y ganarse el pan de cada día. Pero eso ya se dijo hace cuando esto empezó. O sea, cuando decían quédate en casa, sabíamos que hay gente que no podía nomás quedarse en casa, que había gente que necesitaba salir. Sin embargo, ¿qué es lo que hoy se tiene que analizar en las aulas universitarias? Bueno, desde mi opinión personal, va a haber va a tener que correr mucha tinta primero para entender cuál fue el real impacto de la pandemia. El impacto que actualmente se muestra en los datos, en las cifras, no es. Y te lo puedo decir así con tanta certeza, porque uno solo analiza las muertes del registro civil y analiza las muertes reales y no es. Inclusive hasta por experiencias propias de vida. ¿Quién no ha tenido un familiar, los que tenemos familia en la costa, que ha fallecido absolutamente sin ninguna prueba? Entonces, creo que lo primero que va a tener que hacer la academia es escribir mucho sobre cuál fue realmente el impacto de esta pandemia. Porque lo que tenemos ahorita no es. Entonces, primero alguien va a tener que posicionarnos en decir, verán, el real impacto fue esto. Esto solo se puede hacer desde la academia. Otro tema importante, y bueno, cuando hablamos del impacto, no solo hablamos en el tema epidemiológico, en el tema de salud pública, sino también en el tema económico, cómo impactó en las grandes empresas, reconstruir todo el sistema estadístico, porque actualmente el censo estaba diseñado para hacerse este año, el año cero. Estamos en la ronda del censo del 2020, estábamos, porque ya todos los países han suspendido sus censos. Vamos a tener que inventarnos nuevas formas de recopilar las cifras, y probablemente ahí tiene que entrar mucho la academia para encontrar esos nuevos sesgos. También tendrá que, especialmente las facultades de administración, pensar mucho en cómo darle de forma rápida capacidades reales y tangibles a las pequeñas y medianas empresas para que puedan sobrevivir, perdón, a las micro y pequeñas empresas para que puedan sobrevivir. Porque actualmente sí suena bien el tema de volver a producir, pero creo que nadie está viendo y pensando cómo en el cortísimo plazo generamos capacidades rápido en las micro y pequeñas empresas para que esa gente pueda seguir generando empleo y no se muera de hambre. Entonces necesitamos reactivarnos, pero a todos los niveles, y ahí la academia va a ser súper importante, porque si esperamos del gobierno, pues el gobierno va a privilegiar siempre a la gran empresa. En ver cuál fue el impacto real de la pandemia, tanto en la salud pública como en los temas económicos, y también reconstruirse como academia, porque la academia, o sea, no solo estamos en una crisis sanitaria, también vamos a estar en una crisis económica, de la cual la academia también va a salir muy perjudicada. Estamos restringiendo el consumo en la clase media terriblemente. Eso va a significar que probablemente muchos chicos abandonen sus estudios, se recorten cupos en las universidades públicas. Entonces la academia también va a tener que reinventarse, no solo para tener su rol en la sociedad, sino también para reinventarse ella misma con las nuevas realidades. O sea, que eso de la empresa, del sí mismo, mi empresa personal, es cada vez más difícil, y en este contexto todavía más. Es cada vez más difícil en este contexto, pero sí es cierto también que probablemente con las capacidades apropiadas, con el financiamiento apropiado, pueda más bien salir adelante más rápido, porque son más ágiles emprendimientos, lo que suele llamar la ley de economía solidaria, los emprendimientos unipersonales. Puede ser que resurjan muchos emprendimientos unipersonales, muchas empresas familiares. Sin embargo, necesitan ayuda del gobierno, necesitan ayuda de la academia que les diga cómo hacer. Entonces, yo creo que la va a tener muy difícil, pero hay esperanza siempre y cuando nos activemos todos como sociedad a apoyarles. Muchísimas gracias a David Vera, exdirector del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador. Esto para quienes nos escuchan desde otros países. Es investigador, docente, ha trabajado mucho en el ámbito de las estadísticas. Y con él acabamos de analizar, bueno, qué tan productivo va a ser el distanciamiento. Y creo que nos ha quedado a todas y a todos claro un poco la apuesta de David. David, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Natalia, un gusto. Llega a mí la claridad. todo lo que puedo. Hola, mi nombre es Susan Rocha, trabajo en los museos de la Universidad Central. Desde el Museo Universitario MUCE, nuestra lucha ha sido por una universidad libre de violencia de género. Agradecemos que existan programas como Guarichas Insurrectas. Felicitamos a Guarichas Insurrectas por su primer año de trabajo y esperamos que nos puedan seguir acompañando para lograr espacios libres de violencia de género para todas y todos. Soy Vanessa Bonilla, comunicadora social, gestora cultural e investigadora. Le mando un gran saludo a las compañeras de Guarichas e Insurrectas en su primer año. Justamente estuve con ellas hablando de qué es hacer radio, qué es poner en cuestionamiento lo que nos pasa en este mundo patriarcal y capitalista, cómo es poner en la mesa discusiones sobre el cuerpo, sobre las maternidades, sobre estos temas que nunca, casi nunca se ponen en cuestión y que a veces también parten del estereotipo. Un abrazo enorme, gigante, por poner estas nuevas discusiones, por ponernos a todas las mujeres a ocupar nuestra voz para acompañar a otras mujeres. Un abrazo. Se caen los pelés, se caen los soldados, se caen las estatuas, se caen los ropes, se caen los telones, se caen los montajes, se caen los bufones y tanto aparataje, se caen las notas, se caen las copias, se caen las batutas, se cae con paz. Se caen los frutos maduros y caen maridos del cielo, el que subió como palma cayó como coco, caen meteoritos sin miedo. Se caen frutos maduros y caen maridos del cielo, el que subió como palma cayó como coco, caen meteoritos sin miedo. Se caen las pieles, se caen las plumas, se caen las escamas, se caen los pinceles, se caen los cierres, se caen los botones, se caen los sostenes, se cae el pantalón y caen confeti, caen cohetes, caen jinetes, caen por todos lados, dejo a que venga. Se caen los frutos maduros y caen maridos del cielo, el que subió como palma cayó como coco, caen meteoritos sin miedo. Se caen los frutos maduros y caen maridos del cielo, el que subió como palma cayó como coco, caen meteoritos sin miedo. La lava sube, llega alto y se cae. La lava sube, llega alto y se cae. La lava sube, llega hasta la nube y se cae. Se cae, sistema que tanto acataste. Se queman banderas que en vano juraste. Se caen las fronteras que nunca cruzaste. Se borran las huellas que el hombre pintó. Caen puñetes, caen machetes, caen toletes, caen molotov. Caen misiles, caen civiles, caen por miles, saltan como canguil. Se rompen los platos, vuelan acetato, suena el arrebato, se arma el alboroto, estalla el descontrol y el colapso empezó. Agárrate fuerte, agárrate fuerte. Opiniones diferentes, críticas y conscientes, opiniones de mentes insurgentes. Muy buenas tardes, Ramiro Rueda. Bueno, voy a hacer la presentación tal como me ha pedido. Él es médico de la gloriosa Universidad Central del Ecuador y especialista en terapia de dolor y anestesiología. Actualmente es médico del Hospital Militar, del Hospital Bos Andes, y atiende en su consultorio privado en el Axis. Ramiro, tras el COVID-19 se ha generado una crisis sanitaria y de conflictividad política. Esta pregunta es muy amplia, pero quisiera hacértela. ¿Qué pasa en Ecuador? Bueno, muchísimas gracias, Milena, por la invitación y felicitaciones al programa que ustedes tienen en Radio de la Casa de la Cultura. Realmente tu pregunta, como dijiste, es muy amplia y creo que no se puede contestar si no hacemos una evaluación rápida de lo que es el contexto mundial de la pandemia. Creo que esta pandemia de la COVID-19 ha desnudado las debilidades y fortalezas de los sistemas de salud en los diferentes países en el mundo. Quedó claro que aquellos sistemas de salud donde sus estados, donde sus gobiernos han fortalecido a los mismos, el impacto de esta pandemia lógicamente no ha permitido un número grande de casos diagnosticados por la enfermedad que produce esta pandemia, y los casos de mortalidad lógicamente no son tantos como en otros países. Son países donde se ve a la salud o lo que ocupan estos países como presupuesto, como una inversión, y no como en el nuestro y como en otros países donde el impacto ha sido terrible, ver lo que se invierte del presupuesto del Estado en salud, tomarlo como un gasto. Es decir, que a nivel mundial, aquellos países donde se ha fortalecido y se ha mantenido fuerte los sistemas de salud, lógicamente, a pesar de haber tenido números parecidos o similares de casos diagnosticados de COVID-19, los casos de mortalidad han sido muy inferiores. Ya enfocándome al caso de nuestro país, tendríamos que decir que queda claro la fragilidad de nuestro Sistema Nacional de Salud, que tiene una característica fundamental de ser un sistema que está fragmentado, que no está cohesionado y que además en los últimos 3 años, yo diría especialmente, ha sido debilitado por el despido de personal de los equipos de salud y por una disminución en esta que yo llamo inversión y que parece que para el actual gobierno representa un gasto. Es decir, que este sistema de salud ha sido doblemente afectado. Primero, por considerar que lo que corresponde a salud en el presupuesto es un gasto, no una inversión. Y segundo, porque no se tenía una idea clara de lo que podría pasar ante una pandemia que no dio tiempo a ningún gobierno, a ningún estado, a ningún país de prepararse. Yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si no existían los hospitales que se construyeron en el gobierno anterior? Debo aclarar que yo no defiendo la gestión del gobierno anterior, pero yo me pregunto qué hubiese pasado si esos hospitales no estaban construidos como estuvieron para enfrentar esta pandemia. Lógicamente no se lo hizo con esa intención, se lo hizo con la intención de mejorar la cobertura de salud por distintas razones. Pero si no hubiesen habido esos hospitales, probablemente el efecto a nivel nacional hubiese sido terrible, ¿no es cierto? Otra situación importante, mirando ya hacia adentro o desde adentro, la situación de lo que ha ocurrido en nuestro país, Llama mucho la atención lo ocurrido en la provincia del Guayas y en Guayaquil, que por mucho superan el número de casos diagnosticados de COVID-19 y sobre todo los casos de mortalidad, el número de casos que llegan a mortalidad en esta provincia y en esta ciudad. Desde adentro, lo que nos queda claro, si yo he hablado que a nivel mundial la pandemia ha desnudado las fortalezas y debilidades de los sistemas de salud, parecería ser que hacia adentro, en nuestro país, entre las provincias y entre las ciudades, existe algo que hace diferentes a una provincia de otra y llama la atención el caso, como digo, de esta provincia y de esta ciudad de Guayaquil, nuestro puerto principal. Queda claro que las situaciones de inequidad, de injusticia de la sociedad que caracteriza a esta ciudad especialmente, sí, ocasionan que haya un gran número de personas que, demuestra la pandemia, han estado abandonadas de la situación de educación y de atención de la salud, sin oportunidad ni de vivir en una situación mínima de adecuada, de condiciones adecuadas para prevenir enfermedades o para diagnosticar tempranamente enfermedades. La situación que vive una gran cantidad de población en esta ciudad y en esta provincia, la ausencia de una situación laboral estable, la ausencia de una educación adecuada, son factores que habría que analizar como la causa de esta gran cantidad de pacientes diagnosticados en Guayas y en Guayaquil especialmente, y de la cantidad de pacientes que han fallecido lamentablemente en esta provincia y en esta ciudad. Los sistemas de salud que han sido vistos como sistemas de salud que responden a una situación de voluntariado, que es algo que caracteriza a la provincia de Guayaquil, donde los establecimientos de salud más grandes y que mayor capacidad de resolución tienen son los de la Junta de Beneficencia y no los del Ministerio de Salud, demuestran que a pesar de que hay una buena gestión, podríamos decir, de estos establecimientos de la Junta de Beneficencia, no son suficientes para dar solución a las demandas de una población que a las afueras de la ciudad, del centro de la ciudad, del casco urbano de la ciudad de Guayaquil, tienen condiciones de vida que les hacen muchísimo más vulnerables. Los servicios de salud, lógicamente, tratan de hacer una reacción, y es lo que ha ocurrido en nuestro país, han reaccionado a una demanda de atención que nunca nos imaginamos, ¿no es cierto? Pero en las ciudades y en las provincias donde esa capacidad de reacción, inclusive la presencia del número de profesionales, ha sido históricamente deficitaria, no existe una posibilidad de que esa reacción sea suficiente para controlar el gran número de casos. Y es lo que hemos visto por los medios de comunicación respecto a lo que ha sucedido en Guayas y en Guayaquil. Debemos analizar también, como mencionaba, que en salud pública, los condicionantes de la salud tienen que analizarse desde el punto de vista de si estos condicionantes favorecen a la posibilidad de prevenir las enfermedades y promocionar la salud. Al no existir un sistema de salud nacional que dé prioridad a la atención primaria de salud, es imposible que, si tenemos una población pocamente educada, pocamente enterada de lo que es su posibilidad de hacerse autorresponsables del cuidado de salud, y esa población en esas condiciones vive sin servicios básicos, sin que sean solucionados su derecho al acceso a servicios básicos como agua potable, alcantarillado y a otras condiciones como, por ejemplo, una situación laboral estable, ¿cómo puede el sistema de salud hacer corresponsable de la prevención de las enfermedades y de la promoción de la salud a esa población? Y es lo que ha ocurrido cuando viene la pandemia: exigir un encierro a familias que viven en un número de metros cuadrados mínimo, donde un solo ambiente sirve para dormitorio, cocina, sala, comedor, etcétera, es prácticamente imposible y es algo que no se puede exigir por decreto. Es decir, estas condiciones, estas malas condiciones, sí, ya existían previamente a la presencia del COVID y de la pandemia. no había unas condiciones de salud adecuadas, siendo una población vulnerable que es la que ha sufrido el impacto terrible de lo que ha sucedido en nuestro país en general, pero especialmente en Guayas y Guayaquil. Eso es lo que está pasando a nivel nacional y no podemos exigir en las otras ciudades. Quito es la segunda provincia y la segunda ciudad, digamos, Pichincha y la segunda provincia y Quito la segunda ciudad con número de enfermos afectados por COVID-19. Sin embargo, ¿no es cierto? Dentro de la ciudad también podemos ver diferencias, lamentablemente, ¿no es cierto? Son ciertos sectores de la población que viven en condiciones similares a las que describí antes dentro de la ciudad de Quito especialmente y que lógicamente son más vulnerables y es donde, pasada la pandemia, no sé qué tiempo va a llevar esto, debería el Estado y gobiernos descentralizados, cantonales, provinciales, llevar su atención y hacer inversión de salud, inversión en la atención primaria de salud con el objeto de lograr realmente que el Sistema Nacional de Salud se oriente a dar solución a las problemáticas de salud en el primer nivel de atención y esperar que haya cada vez menos enfermos que demanden por enfermedades que se han cronificado o que han llegado a situaciones críticas y avanzadas. Ramiro, muchos de del personal sanitario, y hablo de médicos, enfermeros, enfermeras, camilleros, han señalado estar enormemente preocupados. Una de las formas en las cuales han salido y han puesto su malestar ha sido desde salir a los exteriores de los hospitales, armar carteles y reclamar atención. Cuando hablamos acerca de una atención y de una atención hospitalaria, no solamente hablamos del médico, sino que es todo un equipo, ¿no? Entiendo que hay varios roles y gente bastante valiosa en términos de cuidar al paciente. Quiero hacerte una pregunta que me ha estado dando vueltas todo este tiempo. Los médicos ya dicen, no queremos que nos vuelvan a decir héroes, porque no queremos ser héroes, cumplimos nuestro trabajo. Lo que estamos exigiendo en este momento es, uno, que nos paguen, dos, que se atienda las necesidades de equipamiento, y en tercer lugar, que se visibilice un trabajo en el que, como ellos dicen, hemos ido a la guerra sin armas. ¿Puedes hablarme un poco de este contexto, de quiénes son cada uno de estos profesionales? ¿Cuáles roles cumplen? Y es posible, te hago la pregunta, como en el caso de Guayaquil, improvisar espacios de atención médico-hospitalaria. Tú hace un momento bien lo decías, que te preocupaba que haya que vaya gente con el carácter de voluntariado. ¿Qué involucra estas formas que se van acrecentando, que salen las noticias, que le ponen un corazoncito al médico, que le hacen una canción, que todos queremos ustedes? ¿Por qué razón se va construyendo esta idea y cuál es el reclamo que tiene el sector de salud? Especialmente te digo, esta gente de primera línea, camilleros, enfermeras, te hablo desde las personas que recogen el desecho hospitalario. Bueno, ante esta pregunta que me haces, debo empezar diciendo que la responsabilidad de afrontar esta pandemia en nuestro país es únicamente del gobierno central. Esto exige un manejo lógicamente interdisciplinario y un manejo lógicamente interinstitucional, que es lo que hemos visto que ha tratado de realizarse con los resultados buenos que estamos viendo actualmente. Y en el aspecto de la salud, la responsabilidad recae sobre la Autoridad Sanitaria Nacional. Dicho de otra manera, sobre el Ministerio de Salud Pública, que dentro de sus obligaciones está la de coordinar la Red Pública Integral de Salud y a la Red Complementaria de Salud. También, como una segunda obligación de esta autoridad sanitaria, es decir, del Ministerio de Salud, pues está garantizar los servicios adecuados, oportunos, de todas estas instituciones. Suelen decir en el Ministerio de Salud, con calidez y con calidad. Lo que implica, mínimamente, tener el número adecuado de profesionales cumpliendo horarios de trabajo adecuados o acorde con la complejidad de la labor que realiza cada uno de estos miembros del equipo de salud, con una remuneración justa y una estabilidad laboral a la que todos los ciudadanos ecuatorianos tenemos derecho. Como otra obligación de la autoridad sanitaria, insisto, del Ministerio de Salud, hablando específicamente de este aspecto de la atención de salud en general y más aún durante esta pandemia, es dotar a ese personal de los insumos médicos necesarios, del material, garantizar que la infraestructura sea adecuada y de dotar de equipos de prendas de protección personal para minimizar la posibilidad de contagio a los miembros del equipo de salud, de acuerdo justamente a la actividad que cada uno de ellos realiza, considerando los niveles de exposición y el riesgo que tienen en la realización de su actividad diaria de prestaciones de salud en las distintas instituciones. Estas condiciones, Milena y Radio Escuchas, no existían. En otras palabras, el personal del equipo de salud venía siendo menospreciado y maltratado por el gobierno, por lo que no se entiende que en las actuales circunstancias de atención a la población en una pandemia mundial se nos quiera llamar héroes y simplemente aplaudirnos. No se entiende. Lo que esperamos en el futuro es un mínimo de respeto a todos los profesionales del equipo de salud, que como tú mencionas, no somos solo médicos, son profesionales que trabajan en el área administrativa, en el apoyo logístico, donde debo rescatar que durante la pandemia tiene una actividad fundamental los equipos que realizan la limpieza de las distintas áreas en los hospitales y que aseguran el cumplimiento de las normas de bioseguridad en los sitios por donde circulan pacientes y miembros del equipo de salud, y que generalmente son los que menos se los toma en cuenta en las actividades diarias de los hospitales bajo condiciones normales. Están las auxiliares de enfermería, tecnólogas y tecnólogos médicos, las enfermeras y enfermeros y las médicas y médicos que conformamos parte del equipo de salud. Sí, en una situación de pandemia, este equipo de salud es el que está dando frente a la lucha contra esta enfermedad y son quienes ya han sido víctimas, incluso mortales, de esta pandemia. Ramiro, desde el mes de abril, la población ecuatoriana comienza a vivir esto que dentro de diferentes espacios, desde el Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobierno, gestión de riesgos, señalan distanciamiento productivo. Y que en esta fase significa un poco empezar a vivir con esta nueva normalidad. Sin embargo, el alcalde Yunda ha señalado que no va a cumplir sobre las disposiciones gubernamentales y que extiende el tiempo de aislamiento. En este caso, han existido algunas contradicciones entre la parte central y el gobierno local y, bueno, han llegado a algunos acuerdos como que cada gobierno local ponga los semáforos y comience sobre todo a integrarse a la vida productiva. ¿Qué ocurre con estas medidas? ¿Cómo observas esta dimensión contradictoria entre el gobierno central y el gobierno local de Yunda? ¿Crees que ya estamos preparados como población para el distanciamiento, dícese, productivo? Al respecto, mi criterio es que el gobierno entrega una ineludible responsabilidad a los gobiernos locales descentralizados. En plena situación de emergencia, por decirlo menos, es incomprensible. Huele a que el gobierno se lava las manos al decretar el distanciamiento productivo y plantear el sistema de semaforización, dejando, eso sí, la responsabilidad del ablandamiento de las medidas del necesario distanciamiento social a las autoridades locales. Para mí, quedan muy claras dos cosas. La primera, que el gobierno central, débil como es, no soporta más la presión del sector productivo, demostrando una vez más su dependencia del sector empresarial para mantenerse en funciones. Y segundo, que al parecer el municipio de Quito, está mucho mejor asesorado en aspectos epidemiológicos y específicamente en el manejo de la pandemia localmente que el mismo Ministerio de Salud Pública, que como autoridad sanitaria debería ser la institución que lidere la vuelta a la denominada nueva normalidad. Sin embargo, esta institución, la Autoridad Sanitaria Nacional, se ve condicionada, evidentemente, a situaciones de económicas financieras que hicieron prevalecer inclusive el pago de parte de la deuda externa del país, perjudicando la capacidad económica para la preparación que era necesaria de las instituciones de salud pública para la atención de la pandemia y de las consecuencias graves que hemos tenido que vivir. Lo que se debe venir, en mi criterio, si no se usan criterios adecuados y mesurados en el abandonamiento de esta, vuelvo a repetir, necesaria situación de distanciamiento social, es que potencialmente va a haber un repunte en el número de casos y, lo más grave, una expansión de la presencia de estos casos diagnosticados de COVID-19 a otras áreas geográficas en el país y, por lo tanto, un aumento de la mortalidad, ya no a nivel local, sino a nivel nacional. Esto, que es una hipótesis personal, creo que es un riesgo que el gobierno no quiere afrontar, el gobierno central no quiere afrontar como debería y es su obligación, y quiere dejar en manos de las autoridades locales algo que podría ser de consecuencias inimaginables. Ramiro, muchísimas gracias. Estaba justo pensando mientras te escuchaba, lo que tenemos en este momento gran parte de la población ecuatoriana es un sentido de incertidumbre, y que siempre es necesario tener una voz clara que nos permita entender la problemática de lo que está pasando actualmente con el tema de las políticas de salud pública. Ya para despedirte de las radioescuchas que nos han acompañado este día, no sé si tengas algunas conclusiones, algo que quisieras dejarle al público que nos escuche. Gracias, Ramiro, un enorme abrazo. Milena, con gusto. Primero, agradecer la oportunidad de poder dirigirme a las radioescuchas, a pesar que también nosotros escuchamos el programa y nos resulta muy, muy interesante y divertido escucharle siempre. Desde luego, yo quisiera, para terminar, hacer unas conclusiones que tienen que ver con lo que tú terminas de decir. Hay una incertidumbre, desde luego. Esta incertidumbre debe manejarse de una manera adecuada y creo que la información que se puede entregar por medio de los medios de comunicación es muy, muy importante hacia la población. Creo que vamos a ver, como primera conclusión, quién es quién en la toma de decisiones locales. Ahora ya el gobierno ha dejado esa toma de decisiones para los gobiernos locales. Vamos a ver quién es quién, ¿sí? En la toma de decisiones que son difíciles y a veces pueden ser, como están siendo ahora y me planteaste en la pregunta anterior, contradictorias entre el gobierno central o las intenciones del gobierno central y los gobiernos locales. En este afrontamiento, que es responsabilidad, para mí, desde el punto de vista en estado de emergencia, del gobierno central. Sin embargo, dadas las cosas, creo que las autoridades locales tienen una responsabilidad. Creo, como segunda conclusión, que ante la incertidumbre siempre es mejor brindar la mayor información posible a la población y permitir que la población sea parte de la solución. Estando bien informada la población de las medidas que se pueden ir tomando de una manera, como dije, adecuada y mesurada en el futuro para ablandar este distanciamiento social que por ahora es necesario, e ir recuperando el aparato productivo, se le debe informar también los riesgos que existen de propagar la pandemia localmente y a nivel nacional. Y la población debería ser parte de la solución en apoyo a sus autoridades locales, lo que debió haber hecho el gobierno central. Mirar más a la población más afectada, menos a la gente que condiciona su estabilidad en funciones de este gobierno. Y como última conclusión, ya que hemos hablado de los equipos de salud, pienso que el mejor homenaje que la población, si es que se quiere homenajear a los equipos de salud, es justamente involucrarse en la solución de este manejo difícil de esta emergencia sanitaria que estamos viviendo, precautelando y cuidándose, haciendo un autocuidado, siguiendo las medidas que se han recomendado y haciendo una verdadera prevención de nuevos contagios, de nuevos focos de contaminación, disminuyendo el riesgo de aumentar el número de casos y el número de pacientes que lleguen a fallecer por esta pandemia. Ese es el mejor homenaje que pudiéramos tener los equipos de salud, que para tranquilidad en parte de la población siguen trabajando en las condiciones que les ha tocado afrontar esta emergencia y atendiendo pacientes que tienen que ver con el COVID-19, así como otros pacientes con otro tipo de patologías que no por la emergencia sanitaria han dejado de asistir a los centros de atención de salud para recibir el trabajo y el aporte de los servidores de la salud. Ahí estamos trabajando, ahí vamos a estar, no los vamos a abandonar y por lo tanto eso es algo que la población, al menos en parte, debería tener algo de tranquilidad. Con el apoyo parcial, el apoyo adecuado, poco adecuado, depende de los casos, pero ahí están los servidores de la salud, administrativos, el equipo completo de los que hablé anteriormente, trabajando para atender a la población. El mejor homenaje es cuidarse, no llamarnos héroes, sino que la población se cuide con el objeto de evitar que la asistencia sea masiva a estos centros hospitalarios y que colapsen los mismos en el afán de seguir atendiendo a la población. Pues agradecer mucho al programa, a todos ustedes, y muchísimas gracias por la oportunidad. Es una canción antillana recopilada por Atahualpa Yupanqui. Nosotros agradecemos esta recopilación, este encuentro con esta canción. Muchos niños en América Latina fueron acunados con esta canción, niños que ahora son adolescentes, son gente que aman esta canción y algunos que siguen acunando a sus niños con esta bellísima canción que se llama Duerme Negrito. Susana Nicolalde, actriz, dramaturga, directora de la Fundación Mandrágora Artes Escénicas, y les quiero dar un abrazo gigante, con mucho cariño a todas las compañeras de Guarichas, que ya están cumpliendo su primer añito en este programa maravilloso, así que en algún momento estuvimos con ustedes también, esperamos seguir estando presentes y apoyando esta labor, este trabajo que hacen todas las compañeras de Guarichas Insurrectas, así que desde aquí, desde mi casa, desde este pequeño momento que espero que siga siendo muy pequeño, bueno, no tan pequeño, pero espero que pase pronto. Estamos aquí avanzando, caminando, sosteniendo este momento crítico, pero estamos de pie. Así que les deseo mucha suerte también a ustedes. Sigamos todas de pie, juntas, afianzando nuestro trabajo y nuestro pensamiento. Les mando un gran abrazo y que viva muchísimos años más el programa y ustedes como guariches. Besos y abrazos a todas. El mundo es como un eco, co en la pa panza de mamá. Burbujas traen reflejos de la voz de mi papá. Soy un pez vivo en tus aguas, soy un pato en el cielo, un elefante en la sabana, un león. Soy la copia de su cara, soy la huella de tus pies, soy la mezcla de abuelos que me ven. Los ruidos flotan lejos y rebotan en coral. Y duendes y princesas, todos se oyen claridad. Soy un barco que sueña, soy un poco de tu leña, soy un cuento que aprendiste en tu niñez. Soy un pez, soy un pato, soy un poco un garabato, un abrazo de tu imaginación. Tengo dedos, tengo cara, tengo plumas y escamas. Veo luces y ventanas, un desierto y caravanas. Tengo tiempo, tengo un rato, tengo humo en el zapato, tengo que estirarme un poco y dormir. Soy dibujo en tu hoja canson, soy futuro en vaso puro, sin un nombre y voy a ser un hombre. Me estoy preparando para jugar, me estoy preparando para salir, me estoy preparando para correr por ahí. Mi nombre es Karen Yumi Kinga y soy seguidora del programa Guarichas e Insurrectas. Lo que más me ha aportado a mí es que me ha permitido conocer los eventos sabidos y por haber de la lucha feminista. En su página de Facebook se puede ver diferentes links, se pueden leer libros, ver videos, encontrar diferentes estadísticas, es decir, información recopilada por ellas para que nosotros podamos conocer cómo es este proceder de la lucha feminista. En el programa de radio podemos escuchar voces de diferentes actores que nos permiten conocer el espacio en el que se desenvuelven y cómo es su lucha por la reivindicación de los derechos feministas. Parte de todo el retamar, me vuelvo un poco más normal. Todo se fragua y soy el aire verde azul que emana el bosque oxígeno. Muy necesario para el mundo básico. Soy líquido, célula de ruido. Ahora soy más rápido, más intrépido. Y en el ocaso me voy acercando a tu calor. Cada paso que doy el oriente sobre un temblor. Del río ya se escucha el rumor. La madera roja en el suelo me recuerda tu pelo. Me acuerdo que al nadar contigo me desencarcelo. La cascada se transforma en velo. Va a cubrir tu cuerpo de piedra, cubriéndolo de hiedra. Contigo no me arredra ni la oscuridad. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh que la lejanía nos incomunique. Subamos a la meseta a ver el horizonte. Vamos a que la cordillera nos desintoxique. Crucemos el bosque, trepamos en saltamonte. Yo no te miento, miento, ven acá que te caliento. Hagamos un descubrimiento que nos deje sin aliento. Que nos lleve más allá del pensamiento a un manantial. Estamos hechos de madera, de pura madera. Carne de monte y tierra. Vamos a abrazarnos y a contarnos todo. Vamos de la mano a revolcarnos en el lodo. Vamos a jugar a camuflarnos de madera. Vamos a sentirnos parte de la cordillera. Contra arte, porque el arte y la cultura forman otro frente de lucha. Me llamo Defred. Antes tenía otro nombre, pero ahora está prohibido. Ahora hay muchas cosas prohibidas. Es la nueva. Vosotras serviréis a los líderes de los fieles. Engendraréis a sus hijos por ellas. Nada puede cambiar. Siempre hay alguien vigilando. Quizá esto no os parecerá normal ahora mismo, pero con el tiempo sí. No puedes cambiar la situación. Es absurdo intentar ser dura. ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Oh! ¡Sois tan afortunadas! Esta semana se celebró el Día de las Madres en varios países de Latinoamérica. Ecuador no fue la excepción. Muchas veces se ha hablado de la maternidad romantizándola y no presentándola como es, dura y sacrificada. Las maternidades deben ser deseadas para crear infancias felices, pero no siempre es así. Una niña, adolescente o mujer violada puede no vivir y amar la crianza de su hijo o hija, porque por varias razones puede ser obligada a tenerlo. Por eso, esta semana te queremos recomendar El Cuento de la Criada. Esta es una serie de televisión distópica estadounidense basada en el libro de su mismo nombre, de la escritora canadiense Margaret Atwood. Esta serie nos invita a reflexionar sobre la maternidad y el rol que juegan las mujeres en esto, según el gobierno teocrático, totalitario y fundamentalista religioso de la serie, el cual no está muy alejado de la realidad, según palabras de la autora. Los muchachos seguían bajando al sótano continuamente. Durante horas eran como, no sé, dos, tal vez tres a la vez. Conocí a la mayoría de la escuela. No podía creer que estuvieran haciéndolo. Que estuviera pasando. Pero sí pasó. ¿Verdad? Sí. ¿Y quién los condujo? ¿De quién fue la culpa? No lo sé. ¿De quién fue la culpa, chicas? Su culpa. quiere Dios al permitir que algo tan terrible pase? Enseñarle una lección. El cuento de la criada nos traslada a un futuro no muy lejano en Estados Unidos, en el que la contaminación ambiental, entre otros factores, de los que somos culpables los humanos, ha reducido la tasa de natalidad de manera más que alarmante. Una situación, entre otras, que condujo a una guerra civil, tras la cual se ha instaurado un gobierno teocrático y totalitario, bajo el nombre de República de Gilead, un régimen jerárquico y fanático, organizado por líderes hipócritas y hambrientos de poder. Un lugar en que las mujeres no tienen derecho a nada. Si eres estéril, se te conoce como Marta y solo puedes ser sirviente. Por otro lado, si tienes la mala suerte de ser una de las pocas mujeres que quedan fértiles, pasas a ser una criada, entrenada y educada para ser sistemáticamente violada en un ritual por tu amo. Un alto cargo cuya esposa estéril, las únicas que aparentemente tienen privilegios, está deseosa por ser madre. Y si no te gusta, obviamente, tendrás que soportar un terrible castigo. Voy con carita de bolero, los ojos hecho cristal, se me trizan cuando veo, esta sed me va a matar. Va a explotar. Alguien que me inyecte un suero, alguien que sepa operar. Diosito mío, yo te juro, nunca más vuelvo a tomar. Te ruego ten clemencia, Lucifer me va a llevar. Yo te juro que el domingo llevo a misa a mi mamá. Nunca dudé de tu existencia, solo un poquito no más. Es que a veces tú eres feo, no siempre entiendo tu bondad. Basta ver un noticiero y dicen tienes piedad. No tengo otra, mi alma tengo que entregar. Me ofreció un encebollado y una agüita mineral. Pero eso yo no quiero, mi alma quiero conservar. Eso te ruego clemencia, Lucifer me va a llevar. Llevo a misa mi mamá, nunca más vuelvo a tocar. Con carita de bolero. Soy Cristian Sarazar, soy estudiante y escucho casi siempre los programas de Orichas. Tengo que decirles que me encantan y estoy totalmente feliz de que ahora cumplen un año. Espero seguir escuchándolas, espero seguir escuchando estos temas que tienen que ser tratados, que tienen que ser sacados a la luz y qué mejor que desde ustedes, desde sus realidades. Me encantan sus programas y de verdad felicidades. Voy a escucharlas todo lo que dure el programa.

sido todo por hoy. Muchísimas gracias a nuestra radio escuchas en Radio Casa de la Cultura y en Carchi, en Radio Frontera, el programa La Voladora. Nos veremos la próxima semana, como cada jueves, más guarichas y más insurrectas. Gracias por estar un jueves más junto a nosotras. Esperemos haya sido de su agrado este programa y les esperamos la próxima semana. Guarichas e insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La cuarta ola. Milena, Mariana, Natalia, Camila, Carla y Andrea. Esto fue Guarichas e Insurrectas, tejiendo redes, rompiendo fronteras. Hasta la próxima. Guarichas e Insurrectas.